12 y cuarto, tiempo para entrar ya en la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos precisamente con asuntos de interés en torno a nuestro municipio y vamos a hablarles de un colectivo, de la ONG Madre Coraje, ONG de desarrollo, que bueno, pues precisamente realiza su trabajo en el tercer mundo, en distintas localizaciones. Comenzó en Perú, pero se extiende, además también se ayuda a otros países del tercer mundo. Y bueno, pues tiene delegaciones, presencia principalmente en Cádiz y en Jerez, donde está su central, y también en distintas delegaciones, una de ellas, por ejemplo, la que encontramos aquí en nuestra localidad. Su responsable directo es Juan Chacón, nos acompaña hoy, lo vamos a saludar. Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, pues como decíamos, desde Madre Coraje se trabaja para el desarrollo del tercer mundo, y lo hace, bueno, pues de una manera muy peculiar, ¿no? Porque se dedica a recoger elementos que sirven para el reciclaje, cooperando de esta manera con el desarrollo sostenible, y al mismo tiempo, pues después tienen esa utilidad, ¿no? Se invierte, no es que esos elementos reciclados se vayan a llevar al tercer mundo, sino que se invierte para llevar a cabo los distintos proyectos que se desarrollan, ¿no?, por parte de Madre Coraje. Y nosotros queríamos conocer, pues, la situación de Madre Coraje actualmente en nuestra localidad, ¿no?, de recogida, datos en cuanto a recogida durante el año 2014 y lo que llevamos de este año 2015, este primer semestre del año, prácticamente los primeros seis meses, recogida de ropa usada, de aceite y de también otra serie de elementos, muchísimas cosas más, ¿eh?, que los ubriqueños colaboran, pues, aportando, ya no a través de los contenedores que están distribuidos en distintas zonas de nuestra localidad, sino pues situándose en la sede, ¿no?, de Madre Coraje. Pues sí, así es. La verdad que somos una ONG un tanto atípica, como tú bien dices. Sería impensable hacer la labor que hace Madre Coraje sin el voluntariado. Eso es la base principal y más importante de... Y el montante más importante que tiene Madre Coraje. Madre Coraje ahora mismo somos 1.325 voluntarios. Si tuviésemos que convertirlo en mano de obra, sería impensable seguir con la idea, con los proyectos y con lo que es el funcionamiento de Madre Coraje. Y luego, pues bueno, como tú bien dices, el reciclaje, lo aprovechamos todo. Desgraciadamente hay muchos altibajos en estos últimos tiempos, tenemos bastantes altibajos. La circunstancia, la crisis nos ha afectado como a todo el mundo muchísimo. Y bueno, y luego después también otro hándicap que no hace, la verdad es que cada vez nos vamos encontrando más hándicap en el camino. Antes hurgar en la basura, de alguna, por decirlo de una manera entrecomillado, lógicamente, era algo desagradable. La gente incluso te miraba hasta raro, decía, oye, mira, este es lo que está. Bueno, pues de ahí se sacan muchos productos. De hecho, hoy día hay muchísima gente en este mismo país, en todos los países europeos, en todos los países del mundo, que viven de ello. O sea, que ya se ha convertido en un trabajo. El aceite usado, por ejemplo, nosotros lo estamos recogiendo desde el año 91, como todo el mundo sabe. El aceite usado no lo quería nadie, no lo recogía nadie, ahora se pegan tortas por recoger aceite usado. Ahora ubrí que vienen muchísimas empresas de fuera, te lavan las cocinas a los bares. Nosotros hemos dejado de recoger aceite en los restaurantes. Restaurantes y bares de Ubrique, yo me acuerdo sobre el año 90 y a final de los 90, por ejemplo, nosotros recogíamos, yo recogía con la colaboración de Socometal, en este caso, que me prestaba el coche, nos dejaba el coche, nosotros recogíamos casi 600 litros de aceite de los restaurantes, de distintos restaurantes y distintos bares de Ubrique por semana. Ya no coge Madre Coraje ningún aceite, ya vienen empresas de fuera que te limpian la cocina, que te limpian los filtros, que te dan aceite a cambio, que te dan incluso dinero. O sea que se ha convertido una cosa típica, una cosa que teníamos nosotros, Madre Coraje, para ir subsistiendo, no Madre Coraje, porque lo importante no es Madre Coraje, ¿no?, sino los beneficiarios a los que destinamos nuestra labor. Una de las cosas más eso, pues cada vez nos están poniendo más hándicap en el camino, pero bueno, aún así seguimos subsistiendo con distintos altibajos. Ahora parece que toca remontar. Afortunadamente estamos viendo, según los datos constantes que vamos recibiendo, que vamos otra vez recuperándonos. Ya la gente no le da la ropa a cualquiera, ni la gente se está dando cuenta que trabajar la ropa, por ejemplo, quitarnos ropa, como nos han quitado montones de veces de los contenedores, de la puerta del local de Madre Coraje, de incluso pedirme ropa y después se sabe yo que han ido a venderla, o sea que porque yo no tontos no somos, no creo que nos conocemos todos, ¿no? Se me dio el caso ayer me paró una mujer en la calle y me dice que viene a pedirme ropa montones de veces. Y me dice, escucha, Juan, han cerrado lo que compraban ropa en Ubrique. ¿Tú tienes el teléfono del que la compra en Villamartín para llevársela? Digo, o sea, que me pide ropa a mí, que te ayude para darle ropa a tus hijos demás, y ahora me dice que te diga el teléfono del que está en Villamartín comprándola para tú llevársela. O sea, que hasta ese punto llegamos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras volvemos, estamos remontando y ya se ha dado la gente cuenta de que vender ropa es fácil, es un negocio legal, no critico a nadie que lo haga, ni muchísimo menos, pero que claro, que si tienes que destinar a un personal ya no es tan rentable. Nosotros, como te he dicho al principio, afortunadamente con los 1.325 voluntarios que tenemos, que son voluntarios y no cobra nadie, pues sí se puede llevar todavía a cabo esta labor, ¿no? Tanto de hacer reciclaje de aceite, como reciclaje de medicamentos, como reciclaje de libros, de material sanitario, de juguetes, o sea, de todo este tipo. Te digo, todo esto se mueve por voluntariado. Si no fuera voluntariado sería impensable. Y luego, ya te digo, los beneficiarios, pues a través de proyectos, de infinidad de proyectos. Ten en cuenta, por ejemplo, que nosotros en Perú, la zona más que trabajamos en Perú es en el sur, en la zona de la sierra. Y yo te puedo dar un dato, yo te puedo decir que todavía al día de hoy el 86% de la población de la zona de la sierra del sur de Perú está bebiendo agua no apta para el consumo humano. Todavía al día de hoy, después de todos los esfuerzos y de todo lo que se está trabajando allí. O sea que hay muchas cosas que hacer, muchos proyectos que llevar a cabo, y nos cuesta muy poco, o sea, simplemente llevando a Madre Coraje lo que no queremos. No te estoy pidiendo dinero, no te estoy pidiendo ningún esfuerzo, simplemente lo que vas a tirar a la basura, no lo tires a la basura, llévamelo a mí. Así de simple. Sí, la verdad y también nos beneficiamos nosotros. Ten en cuenta que estamos quitando del medio ambiente pues una cantidad de... La ropa tarda muchísimos años en degradarse, más de 30 años en degradarse en el medio ambiente. Es decir, la enterramos como entierran la basura y demás. Y el aceite ni te cuento. El aceite, afortunadamente, quitamos del río una cantidad... Porque todo el mundo, si no tiene dónde echarlo, lo va a tirar al fregadero. Porque es un poquito, y un poquito no hace daño, pero si ponemos todas las casas de Ubrique, ya no es un poquito. De hecho, hay una cantidad de litros tremendo que estamos recogiendo y no lo estamos recogiendo todo. O sea que nos estamos beneficiando, los primeros beneficiarios somos nosotros. Y con un esfuerzo pues prácticamente insignificante. La filosofía, el planteamiento es bastante bueno. En realidad, es uno de los aspectos que a mí siempre me ha gustado de esta ONG, de Madre Coraje, y es el hecho de que, bueno, pues conjuga dos cosas, ¿no? Como decía yo al principio, por un lado, la ayuda al tercer mundo, a personas que lo necesitan, y mediante proyectos de desarrollo, que también es importante destacarlo, ¿no? Y por otro lado, el cuidado del medio ambiente, del entorno natural, a través del reciclaje, ¿no? Y eso casi es tan importante como la ayuda a los demás. Es algo que no nos damos cuenta, pero que tenemos que esforzarnos mucho, tenemos que esforzarnos muchísimo. Todavía en España no existe una conciencia pura de reciclaje, pero el camino es el único que nos puede seguir manteniendo en este planeta, ¿no? Este planeta no es inagotable, como todos sabemos, y tampoco lo podemos maltratar. No es muchas veces utilizar los recursos, sino simplemente no degradar más lo que ya tenemos en nuestro entorno. Eso es una filosofía que Madre Coraje la ha tenido desde sus inicios. Nos esforzamos mucho, estamos muy concienciados todo el personal, tanto como todos voluntarios, de la labor que se desarrolla aquí con el medio ambiente. Y lógicamente, pues mira, si sacamos un beneficio para las personas que lo están necesitando y que nos están necesitando, porque desgraciadamente, ya te he dicho, nos necesitan día a día, por mucho esfuerzo que se haga, más necesidades hay, y en ello estamos. Habrá quien me esté escuchando y diga, porque yo es que tú sabes que yo divago mucho. Y los que me conocen también. Estoy pensando ahora mismo, mucho hablar del tercer mundo y del tercer mundo, y ten en cuenta también que Madre Coraje también es una de las pocas ONG que no tiene en exclusiva el tercer mundo, ¿eh? También tenemos una parte importante de ayuda a nuestro propio país, a nuestro propio país, donde nos movemos y donde trabajamos. Lógicamente no nos vamos a desplazar a unos sitios muy lejos, pero Madre Coraje también piensa en los que estamos aquí. Claro. Porque yo sé, te lo digo que lo sé porque me lo han dicho, igual que te lo habrán dicho a ti, igual que lo comenta la gente de la calle. Siempre ayudar a los demás, y nosotros qué. Nosotros también, nosotros nos preocupamos, somos una ONG, que a pesar de que nuestro estatuto y la base principal está en el tercer mundo, en los países en vías de desarrollo, pues no, nunca nos olvidamos de los que estamos aquí. También hay proyectos de... muchísimos proyectos y muchísimas obras que se hacen aquí también. Yo quería centrar esta entrevista principalmente en lo que es Madre Coraje Ubrique, en el trabajo que se hace aquí desde nuestra localidad, en datos, en la cantidad de kilos que se recogen anuales, lo que se ha recogido lo que va de año, en cómo podemos colaborar, ¿no? En el proceso, la manera en la que se hace. Todo ese aspecto del reciclaje, ¿no? Que también es interesante, que bueno, pues es algo que afecta directamente a los ubriqueños, ¿no? Sí. Pero sí que también es importante, obviamente, dar a conocer la actuación de Madre Coraje en esos países en vía de desarrollo, donde se llevan a cabo toda esa serie de proyectos. Hablemos de Perú, que es originariamente donde comenzó y donde ha todo este todo proyecto. Pero también hay, bueno, pues otras localizaciones del mundo donde trabaja Madre Coraje. Si te parece, podemos, un poco así a modo de resumen, no entrando en detalle, pero sí explicar esa zona y el trabajo que se hace. Que se hace, sí. Ahora mismo nos estamos implicando en Mozambique. En África nunca lo hemos tocado, nunca nos parecía un mundo muy alejado de nosotros. Nos parecía un mundo muy raro, un mundo muy extraño de donde meternos, porque hay muchísima inestabilidad en los gobiernos, entonces es muy complicado. Pero vamos, de momento llevamos ya un año y pico, empezamos en el 2013, no sé concretamente en qué fecha, pero empezamos en el 2013 a tener contacto y empezar a trabajar con Mozambique. Nosotros trabajamos a través de otras ONG, nosotros no trabajamos con los gobiernos de ningún país. O sea, nosotros, en todos estos países que necesitan de la ayuda exterior, de las ONG de la ayuda exterior, todos estos países también necesitan. O sea, también en estos países hay ONG asentadas y propias de la zona. Bueno, pues vamos a un momentito, porque estamos teniendo dificultad, que seguro que los oyentes lo están escuchando con el micrófono, así que te lo vamos a cambiar rápidamente, esto es muy fácil, y seguimos hablando, ¿no?, para que el sonido pueda ser óptimo. Bueno, pues te decía, hay en estos países también hay ONG del propio país, gente que se preocupan por sus conciudadanos, como es lógico, y lo más sensato es trabajar con ellos, que son los que conocen y están viviendo la realidad todos los días, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado, tanto en Perú como en Mozambique ahora, hemos trabajado con ONG de la zona, con ONG de allí, con ONG que dan una cierta garantía, como es lógico. Nos preocupamos mucho de informarnos y de tener los datos que nos den esa garantía, ¿no? Porque y en Mozambique pues estamos trabajando sobre todo en la educación. Se han creado algunos centros de educación de primaria, como no puede ser de otra manera, puesto que no hay una infraestructura determinada. Y sobre todo se está haciendo un esfuerzo con los saneamientos y con el agua. El agua sigue siendo la base principal de la vida y eso no lo podemos ni hablar siquiera, eso es indiscutible. Y lógicamente nos preocupa muchísimo el agua. Y entonces se está trabajando con los saneamientos y con el agua. Entonces llevamos muy poco tiempo, estamos haciendo muy poquitas cosas. Estamos trabajando con lo que nos solicitan, porque lógicamente nosotros desde aquí no vemos las necesidades de allí por mucha información que tengamos, entonces trabajamos con lo que nos solicitan y lógicamente pues estamos apoyando y aunque llevamos un seguimiento lógico también, que ahora mismo precisamente es Jaime Pineda, que es el jefe de proyecto de Jerez, ahora mismo está en Mozambique, haciéndole un seguimiento a los programas, a los proyectos que se están desarrollando allí, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Nos estamos empezando a abrir a otros locales, porque la verdad es que Perú sigue teniendo las mismas necesidades, las mismas de toda la vida. Desgraciadamente es un país, como muchos países americanos de Sudamérica, que no terminan de emerger. Pero bueno, nosotros, como ya he comentado otras veces en esta emisora, pues dedicamos un esfuerzo de 8 años a una zona, lo que llamamos el Plan Integral, donde nos dedicamos 8 años de esfuerzo, donde pues, hacemos proyectos de educación, de talleres, de granjas, de sembrados nuevos, de cría de animales distintos a los que allí hay, de mejoras en muchísimas cosas, con la idea de que en esos 8 años nos podamos trasladar a otro sitio y ellos, aun con dificultades, pero puedan seguir subsistiendo por sí mismos, ¿no? Eso está dando resultados y entonces nos permite tiempo incluso para irnos a otro país, como es Mozambique. Seguimos trabajando en el Perú, seguimos haciendo infinidad de proyectos. Sobre todo ya los últimos han sido de concienciación ciudadana, o sea, de reorganización ciudadana, de que las localidades, que son localidades pequeñas y está el cacique típico, aunque la palabra cacique allí no signifique lo mismo que aquí, porque allí es el regidor de la zona y demás, bueno, pero ya se le da participación a las comunidades, se le da participación a la gente, hay cooperativismo que antes no existía. O sea, estamos cambiando sin querer meternos en cambiar su cultura, porque no lo vamos a hacer nunca, pero sí le estamos cambiando la forma de organizarse y la forma de ir moviéndose. Entonces, los últimos años de todos estos proyectos siempre se van encaminado a eso, a la reorganización de las personas, a la reorganización de distritos determinados, a formación de personas, que no hay hospitales ni ambulatorio, pero sí se crean unos ciertos dispensarios, entonces una formación de determinadas personas que se hagan cargo de esos dispensarios, que ahora estamos teniendo problemas con los medicamentos, ya te lo cuento después si nos da tiempo. Y en fin, un bombardeo constante y continuo de la zona, lo cual nos está permitiendo pues abrir nuevas zonas de actuación, nuevas zonas de trabajo. Uh-huh. Y nuevas formas de desarrollo, y bueno, nos está dando resultados, y de hecho la mayor satisfacción para Madre Coraje y todos sus miembros es que nos están copiando muchas ONG, lo cual es bueno. Medicamentos, ahora que lo dice, que sí que salió una normativa recientemente, ya no se pueden enviar los medicamentos caducados a otras zonas. Los caducados no se mandan nunca, pero bueno. No, los medicamentos en general, sí. Sino que hay que depositarlos en los puntos de recogida para que sean destruidos. Sí, es una normativa no es una normativa española, es una normativa de una ley de la Organización Mundial de la Salud. Es global, o sea, nos afecta a todos los países del globo terráqueo. Hay muchas ONG que están protestando. Nosotros no solamente utilizamos los medicamentos, hay muchísimas ONG que utilizan los medicamentos porque son una necesidad y algo, yo qué sé, de una necesidad tremenda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos va a suponer yo hablo de lo que conozco, de Madre Coraje, nosotros nos va a suponer un esfuerzo tremendo. Nosotros contábamos con la buena voluntad de la gente que nos traían los medicamentos. Los que están en fecha de utilización, que no están caducados, los mandamos al Perú por principios activos. Teníamos un grupo de... En la central en Jerez había un grupo, porque ya se ha desmontado, te digo había un grupo de farmacéuticos que iban por las tardes como voluntarios a organizar la medicina por principios activos, o sea, para lo que sirve, si es para el corazón, si es un antibiótico, si es un calmante, si es para la circulación sanguínea, si es para lo que fuera, ¿no? Lo va organizando por principios activos, no por la marca, y se mandaban a determinados sitios con los que seguimos teniendo un compromiso. Porque nosotros seguimos teniendo un compromiso con determinadas congregaciones que se encargan de los enfermos en Perú y con los dispensarios que te he comentado antes, donde hay que mandar una serie de medicamentos para poder atender las necesidades primarias de las personas. No una gran enfermedad, pero lo que es una atención primaria de muchísimas cosas que se pueden ir evitando que produzcan enfermedades mayores, sí las teníamos controladas. Seguimos teniendo ese compromiso. Lo que pasa es que no podemos recoger medicinas. Aún así las seguimos recogiendo. Aún así, aunque no las podamos mandar a ningún país, las seguimos recogiendo. O sea, que no deje la gente de traerme medicina, porque sí tenemos un contrato con SICRE, que es una empresa que está dedicada a la destrucción de medicamentos caducados. Es que es complicado, porque mira, la ley te dice que tú no puedes tirar los medicamentos en un contenedor. Es material contaminante. O sea, que te pueden multar por tirar una medicina al contenedor. Y ahora te sacan una ley que tampoco me la lleve a mí, porque yo tampoco la puedo utilizar. O sea, no me dejas que la tire, ni me dejas que hago con ella. ¿Qué hago? ¿La meto debajo de la cama? ¿O los puntos de recogida que hay en cualquier farmacia, vamos, tampoco es tan difícil. Es que ya esos puntos de recogida casi no existen. Te digo porque SICRE, cuando se montó SICRE y Ciclafarma, que fueron las empresas que se dedican a destruir medicamentos, cuando empezaron a poner puntos en todas las farmacias de la zona que yo me muevo, la zona de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Al final... Ellos tenían que tener un personal destinado para recoger ese medicamento. Ya volvemos otra vez a lo que es el voluntariado. Si no fuera por voluntario no se podían hacer las cosas. Nosotros hemos estado muchos años recogiendo todas las medicinas de todas las farmacias de Ubrique, por ejemplo. Yo he ido con mi coche y sigo yendo a recoger las medicinas a las farmacias de Ubrique, porque ni Cicle ni Ciclafarma, como sabía que estaba Madre Coraje aquí, se relajan y no vienen ellos. Entonces todavía nos siguen comprando las medicinas. Lo que pasa es que, claro, ahora que saben que estamos más obligados a deshacernos de ella, que no las podemos mandar, como es lógico y como pasa con todas las empresas, pues te bajan el dinero que te dan, te ponen más condiciones, hasta el punto que vamos a llegar a decir, oye, yo no te voy a hacer a ti tu trabajo si yo no tengo un beneficio, como tú comprenderás, es lógico, ¿no? O sea, de momento la seguimos recogiendo, tenemos un compromiso. Bueno, yo te puedo decir incluso, porque Madre Coraje es muy clara y nosotros estamos informados de todos. Madre Coraje, o sea, SICRE le compra a Madre Coraje, le paga al año 50.000 kilos de medicamento. O sea, yo te pago a ti 50.000 kilos de medicamento, con la condición de que me traigas todo lo que recoge. O sea, me da igual que recoja 100.000, yo te pago 50. Y te lo pago a este precio. El precio no lo sé. No te digo el precio porque no lo sé. Pero ahora dice, bueno, tráeme todo lo que recojas, yo te sigo pagando 50, pero te lo voy a pagar a la mitad. Y vamos, y va a ir aprovechándose de las circunstancias de la operación, que es normal, como cualquier empresa que monta una empresa la monta para ganar dinero, y va a ir aprovechándose hasta el punto que va a llegar el momento que digamos, oye, yo no voy a poner a mis voluntarios a recoger medicina si el trabajo que están haciendo mis voluntarios no lleva una compensación aparte, porque es que ya nos está resultando casi costoso, porque Madre Coraje no solamente recojo yo las medicinas, hay que mandarlas a Jerez. Y de Jerez hay que llevársela a Sicre, que no sé dónde está Sicre exactamente, no sé si está en Sevilla o en Huelva, no sé. Hay que llevarla concretamente a ese punto. O sea, me está diciendo que te la recoja, me está diciendo que yo las transporte, me está diciendo que, entre otras cosas, Madre Coraje ha tenido que sacar una autorización especial para poder transportar medicamentos. No se pueden transportar los medicamentos ni de cualquier manera, ni a cualquier sitio, ni en cualquier coche. De esta manera, esto es un tema bastante complicado. Es complicado. Lo que sí es de cierto... De hecho, fíjate que yo estoy mirando por aquí, a principios del año pasado, ONGs importantes como Farmacéutico Mundi, sí, Médico Mundi, claro, o Cruz Roja, hicieron una campaña para precisamente evitar que se llevaran medicamentos al tercer mundo, porque dicen que entre el 75 y el 95% de los medicamentos que se devuelven deben ser eliminados directamente porque ya no son válidos, de los que tenemos en casa. Sí, sí. Y además de ese porcentaje, cerca del 70% de esos medicamentos que nosotros damos sirven para enfermedades crónicas de la tercera edad, sí, que poco necesarios son para los países más pobres. Entonces, en realidad, habría que ver realmente el uso, ¿no?, que se le da a todo este proceso que hay en torno al reciclaje o no reciclaje, destrucción de esos medicamentos. Es un tema bastante complicado. Lo que sí es que cierto, se nos escapa, y yo quería centrarme hoy lo que sí es cierto es que te digo, lo que sí es cierto es que Madre Coraje tiene unos compromisos con determinadas congregaciones, como te he dicho, que se dedican a cuidar enfermos. Ten en cuenta que los problemas que hay aquí los hay en cualquier otro país. Si hay congregaciones religiosas que se encargan de los mayores en el Perú, tenemos unos compromisos de mandarle una serie de pañales, una serie de medicamentos, en este caso para los mayores. O sea, nosotros sí lo tenemos organizado. Y me imagino que cada ONG lo tendrá organizado de su manera. A los dispensarios mandamos los antibióticos, los analgésicos, las cuatro cosas más de primaria, de atención primaria. Lo que pasa es que estos compromisos ahora, una vez que no podemos mandar medicina, nos supone redoblar nuestro esfuerzo, porque nosotros hemos precisamente el sábado pasado, no, el otro anterior, tuvimos una reunión de allí en Madre Coraje, y tenemos que destinar algo que no hemos hecho nunca, tenemos que destinar este año 150.000 euros a comprar esos medicamentos que antes mandábamos. O sea, ya nos está quitando, sí, mandamos los medicamentos, seguimos haciendo una labor, pero nos está restando el dinero que necesitamos para otro tipo de cosas. Claro. Bueno, pues esa es una de las patas, ¿no?, del trabajo que se desarrolla por parte de Madre Coraje. Por ejemplo, la recogida de ropa usada es también, sí, junto con el aceite usado, pues son dos elementos básicos, ¿no?, de lo que es la manera de financiarse de la ONG, porque recordemos que Madre Coraje recoge en distintos puntos ropa usada y aceite, y eso después lo recicla, hace dinero, y ese dinero se invierte en estos proyectos estado hablando, sí, con anterioridad. En Ubrique llevamos ya muchísimos años, ¿no?, recogiendo ropa usada y aceite. Me decías antes que en 1991 comenzó. Desde el 91, desde que se inició Madre Coraje. La primera ayuda que recibió Madre Coraje cuando se creó fue de Ubrique, precisamente. O sea que fueron tres camiones. Hace ya, bueno, pues... el año 91. Muchísimos años, ¿no?, que se trabaja en este sentido. Y, por tanto, ha habido muchas aportaciones, ¿no?, a Madre Coraje. Sí, sí, sí. A nivel central, por parte de nuestra localidad. La más reciente, vamos a hablar de esos datos con respecto al 2014 y a sí, yo lo tengo semestre. Yo lo tengo por trimestre, si quieres por semestre, me da lo mismo, porque tú creo que la he hecho la cuenta, yo he hecho más fácil. La cuenta ahora. Más fácil. Pero, por ejemplo, en 2014, que es así que no tengo yo los datos. Sí, los datos que te he dado antes son de 2014, creo. Ah, bien, pues de 2014 entonces. Sí, eso es de primer trimestre, ¿no? Bueno, te lo comento ahora. Venga, espérate. Dímelo. De los contenedores que tenemos puestos repartidos por la localidad, que también queremos que nos permita el ayuntamiento, a ver si desde aquí se enteran y se dan por aludido, y queremos que nos permitan poner algunos más, la verdad. Porque al fin y al cabo nos estamos beneficiando nosotros también, y no supone un gran esfuerzo para el ayuntamiento decir, te cedo este pequeño terreno del ayuntamiento, ¿no? Yo tengo aquí los datos del primer trimestre de 2014, por ejemplo, de los contenedores fueron 5.420 kilos de ropa y 912 litros de aceite. Eso del primer trimestre. del segundo trimestre fueron 9.760 de ropa y 1.564 litros de aceite en el segundo trimestre. Ahí entra, curiosamente, si nos damos cuenta, entran los típicos gañotes de la Semana Santa. Por eso aumenta siempre, en ese segundo trimestre siempre aumenta la cantidad de recogida de aceite. Uh-huh. El pueblo sigue siendo generoso también por ello. De julio a septiembre son 9.790 kilos de ropa y 963 de aceite. Y de septiembre a diciembre son 1.584 de aceite y 10.090 de ropa. O sea, en total, de los contenedores solo que hay en la calle, se recogieron 35.060 kilos de ropa y 5.023 litros de aceite. Solo de los contenedores. Luego en el local, aparte, lógicamente, también me llevan la gente muchísimas cosas y también se recogen muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en el primer trimestre de 2014 fueron 1.099 litros, de ropa con etiqueta, que esta es la que se manda al Perú, 148 kilos, de ropa que nosotros llamamos ropa virgen, que es la que se vende en mercadillos de segunda mano, la que se le da, porque la ropa virgen, la ropa que no está con etiqueta, uh-huh, se vende en mercadillos que tiene Madre Coraje en distintas capitales de Andalucía, se le da a asociaciones que necesitan ropa a otra parte, y otra parte también, y otro porcentaje se recicla en empresas que sabemos que le van a dar un uso responsable a esa ropa. De esa ropa virgen fueron 6.220 kilos, de material sanitario fueron unos 60 kilos en el primer trimestre, de libros 35 kilos y de juguetes 104 kilos. En el segundo trimestre fueron 1.724 litros de aceite, de ropa etiquetada 114, de ropa virgen 10.510, de material sanitario 20 kilos, de material escolar 2 kilos y de libros 19 kilos. Y luego te lo digo por semestre porque tuvimos la calle en obra y dejaron mucha gente de venir por ahí, entonces no se mandaba la ayuda con la misma subida, puesto que la calle no era prácticamente impracticable incluso andando, ¿no? No tocó coche y no andando. Entonces, de julio a diciembre fueron 1.613 litros de aceite, 7 kilos de ropa etiquetada, de ropa virgen 9.800, de material sanitario 4 kilos, de material escolar 3 kilos, de libros 39, de juguetes 87 y de radiografía 2 kilos aproximadamente. Tuvimos el hándicap de la obra, con lo cual tampoco te puedo dar los datos del primer trimestre de 2015, porque la calle ha estado en obra hasta poco después de Semana Santa y entonces todavía no se ha hecho. Del primer trimestre fue prácticamente nulo y del segundo todavía no me los han mandado. De los contenedores sí tengo lo que se ha recogido en el 2015. En contenedores, te refieres a los que están situados en la calle. Ropa y aceite, los que están situados, vale, en la calle, sí. Fueron de enero a marzo, fueron 7.240 kilos de ropa y 1.231 litros de aceite. No, te lo voy a dar por semestre mejor. Es que todavía no me han llegado oficiales, me lo han dado por teléfono esta mañana. Venga, pues dime, 2015. Desde enero a junio, o sea, el semestre. Sí. 18.800 de ropa y 2.620 litros de aceite. Es más fácil así. Y no nos liamos tanto. Eso, sí. No nos liamos tanto. Y aparte de... Y tenemos un punto menos. Desgraciadamente, para el pueblo me imagino que será beneficioso, pero teníamos un contenedor de recogida de aceite, lo que era en el punto limpio, entre comillas, que tenía biorreciclaje. Como biorreciclaje dejó de trabajar en Ubrique, pues tuvimos que retirar ese contenedor y entonces tenemos un contenedor menos de aceite en Ubrique puesto ahora mismo, desde que está trabajando la nueva empresa, que supongo que el día que mantengamos contacto con ellos no nos pondrán ninguna pega, ni muchísimo menos, para seguir haciéndolo, pero en principio tenemos un contenedor menos. ¿Y en 2015 tiene los datos de recogida de medicamentos, juguetes y material? Es que la obra ha durado mucho en la calle. Me los tienen que mandar, me lo mandarán a lo largo de... La sede que está aquí debajo, ¿no? La sede que, ¿no?, está aquí detrás, la calle del Carmen, claro, ha estado la calle levantada, ha estado parada por unas circunstancias determinadas, han vuelto a retomarla, han estado... Entonces, la verdad es que los datos todavía de lo que es el local, aparte de que ha salido poca ayuda, puesto que la gente casi no podían venir ni podían casi entrar por cuestiones de la obra, pues entonces no tengo los datos y tampoco van a ser muy significativos. Hemos estado mucho tiempo prácticamente casi parados por la obra. No había más remedio, no se podía pasar. Claro. Bueno, pero en cualquier caso sí la que se llevaba los contenedores. Exactamente, eso te quería comentar. Localización de los contenedores y cuántos hay en Ubrique. Los contenedores sigue habiendo los mismos, menos este que te he dicho. Sí. De aceite hay uno puesto en lo que es la nueva zona de expansión de Ubrique. Hay uno nuevo y en lo que era el Lidl antes. ¿En total cuántos hay de aceite? De aceite hay uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Y están localizados en...? Uno allí en lo que era el Líder enfrente, donde está la parada de autobús enfrente, pues allí al lado está. El otro está puesto en la calle Fernando Gavilán, detrás de la Plaza de la Estrella. Uh-huh. El otro está en el Paseo del Prado arriba, al fin, casi un poco antes de la Peña Sevillista. Y el otro está en la calle Nueva, donde estaba el local de Madre Coraje antes. Lo que es la calle Nueva. ¿Y de ropa hay más? De ropa creo que hay cinco. ¿Y dónde están? Te digo los sitios y los localizo más fácil. Venga. Uno es lo que era la calle Nueva, lo que es la calle Nueva, lo que era el local de Madre Coraje, otro en la puerta de los juzgados, otro en la calle Fernando Gavilán. Sí. ¿En el Prado también? No, en la avenida de Cádiz, un poco más para abajo del cuartel. ¿No hay más? ¿Cuántos salen? Cuatro. Se trasladó uno. Calle uno. Nueva, juzgado, Fernando Gavilán y avenida de Cádiz. Pues sí. Cuatro. Pues sí, porque teníamos uno puesto en la barriada Andaluz, en la barriada Antonio Vega, y lo tuvimos que sí quitar. Que no tiene mucha capacidad, en realidad los contenedores no son no especialmente grandes, ¿no? No, y bueno, por la furgoneta viene a recogerlo dos veces en semana y aún así hemos tenido que quitarle más capacidad porque hemos tenido que ponerle un sistema por dentro para que no nos quiten la ropa, porque no la quitan. Metían bastones, metían paraguas y demás por la apertura y nos sacaban las bolsas para venderla, como ya te comentaba antes. Entonces había que ponerle un refuerzo de por dentro de hierro para que no pueda entrar un bastón, ni pueda entrar un paraguas, ni pueda entrar nadie. Pero sí, bueno, poca capacidad, afortunadamente se llenan, eso sí te lo digo, se llenan. La gente sigue siendo muy generosa en este pueblo, sigue siendo muy abierta, en este muy concienciada con Madre Coraje. Yo creo que también la marca Madre Coraje, por decirlo de alguna forma, sigue teniendo un sitio en Ubrique y la sigue respetando la gente mucho, afortunadamente, lo cual le doy yo las gracias siempre. Y siguen colaborando. Es que es lo que tú decías antes, no cuesta nada, ¿no? En vez de no cuesta nada. Si hacemos limpieza en el armario, son cosas que normalmente vamos a tirar a la contenedor de basura, pues que cuesta desplazarnos un poquito más y llevarlo al contenedor de Madre Coraje, que sabemos que se está haciendo algo. No, pero si Madre Coraje te lo pone más fácil. Si nosotros intentamos poner los contenedores al lado de los contenedores de basura, para que no tengas que desplazarte más. Si la vas a tirar, vas a tener que ir a tirarla al mismo sitio donde la podemos aprovechar. O sea, que mira qué fácil te lo ponemos. Y lo mismo, el aceite pues es un poco más difícil en el sentido de que sí que hay que almacenarlo en una botella aparte, ¿no? Los contenedores nuestros no tienes que vaciarlo ni nada. Tal como llegas con la botella, abres y lo metes dentro. No, me refiero que a lo mejor, lo que tú decías antes, ¿no? Un poquito de aceite que se echa, pues mira, hay que... Un tarrito pequeño, una gota utilizarlo, para nosotros. Exactamente, en un bote que no sea de cristal, sino de plástico, ¿no? Eso sí, es muy importante. Preferimos los de cristal, los siguen echando de cristal, se rompen al caer. Pero también te digo que no se pierde, ni se rama el aceite al suelo. Están bien, bien hechos, están bien pensados, bien hechos. Da igual que se rompa el tarro y se quede el aceite en el suelo. Sí. Bueno, un poco sin sentido, ¿no? El problema es después la persona que le tiene que limpiar ese recipiente, que tiene que meter las manos con cristales y demás, pero bueno. Claro, tiene mejor. Su guante adecuado, como es normal en cualquier trabajo. Pero es mejor en plástico. Es mejor, ¿no? En plástico, sí. Siempre más recomendable en plástico. Uh-huh. Pero vamos, que lo siguen llevando en cristal y nosotros, como al fin y al cabo es una labor que agradecemos y le sacamos bastante beneficio, pues seguimos prefiriendo que nos lo lleven como quiera, pero que nos lo lleven. De cualquier manera. Y bueno, además, pues el resto de objetos, ¿no? Que también se puede recoger, incluso material informático, ¿no? Que muchas veces tenemos el ordenador viejo en casa y decimos, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Va a tirar? Cogiendo sitio, estorbando, la verdad. Ahí que está. Pues en vez de... Son cosas que se reciclan y se vende. Yo sé que se vende, no sé quién lo compra, pero se vende al peso. Se vende al peso. Te dan muy poco dinero. Yo siempre nos dan muy poco dinero por todo, porque... Lo cual quiere decir que tú el tuyo no lo puedes vender porque no te va a compensar nunca, pero nosotros que llenamos un camión, poquito a poquito llenamos un camión, entonces sí nos compensa. Se desmonta y se le sacan los distintos componentes y se reciclan de determinada manera y se le saca un pequeño beneficio. Esto sí que hay que llevarlo ya a la sede de Madre Coraje. Hay que llevarlo a la sede de Madre Coraje. No se puede mandar, desgraciadamente no se puede mandar, porque nosotros ya tengo en Perú, que todavía estamos destinando nuestro mayor esfuerzo, todo lo que es eléctrico lo tenemos que sacar beneficio aquí en España para poder mandar lo que se le saque. Te digo por qué. Porque la luz en el Perú ni es de 125 ni es de 220, es de 160. Ni me vale uno ni me vale otro. Y los transformadores que tenemos aquí en España tampoco me valen, porque no hay transformadores de 160. O sea, que es que no podemos aprovecharlo. Ni podemos aprovechar los ordenadores, ni la radio, ni la televisión, ni nada. Pero sí, sí la recogemos, porque sí le sacamos, a través del reciclaje, le sacamos un pequeño beneficio. Claro. Bueno, material informático, medicamentos, material de escolar. Yo lo que le digo a la gente, que todo lo que vayas a tirar, tráemelo. Y si yo veo que hay que tirarlo, a mí no me pesa coger y tirarlo yo a la basura. No te preocupes, tú tráemelo a mí primero que yo lo vea. Todo. Los bastones. Hay gente que tiene los bastones guardados en su casa del abuelo, de no sé qué. Como cuestión sentimental lo entiendo, pero desgraciadamente gente con problemas de movilidad los hay también en el Perú y los necesitan. Sillas de ruedas. Esta semana precisamente recogió 4 sillas de ruedas. O sea, infinidad de cosas. Sillas para bañar a las personas, las personas mayores con poca movilidad, y sillas especiales para para las duchas. Cosas que no se encuentran con mucha facilidad y que la gente al final dice, esto, ¿qué hago yo con esto? Esto se lo voy a dar a esta gente, esto no sirve para nada, lo tiro. No lo tire. Antes de traerlo, tráemelo. Siempre tráemelo, lo que sea. Lo más insignificante, todo lo que tú digas en tu casa, voy a tirar esto. Hombre, vamos a ver. Siempre hay cosas que son para tirar y lo sabemos todos, ¿no? Pero que cuando tengas una pequeña duda, tú me lo traes. Yo no te voy a poner mala cara nunca y ya yo me encargaré de tirarlo, no te preocupes. En Ubrique, Juan Chacón, quien se ocupa de Madre Coraje, de la ONG, aquí en esa localidad, como voluntario, ¿no? Pero además también cuenta con colaboraciones puntuales. Por ejemplo, de hecho, hay un grupo, la Asociación Cultural de Danza Okuri se llama, que donó la recaudación de la entrada de su baile de fin de curso a Madre Coraje, el fin de curso realizado recientemente en el mes de junio. Pues un precio simbólico, además, también que se puso, ¿no?, para entrar a ese espectáculo. Lo recaudado, esos fondos obtenidos, pues se entregaron a la ONG aquí de Ubrique. Sí, no, esta persona, Patricia Izquierdo, que es la que lleva esta asociación de baile, la verdad que es una persona que ha estado siempre muy, muy concienciada con la ayuda a los demás, y siempre pues, el pequeño beneficio que ha sacado de sus actuaciones, en este caso de su escuela, de las actuaciones de su escuela, de fin de curso, de lo que sea, pues siempre lo ha destinado a alguna asociación benéfica. Y este año, pues mira, hay que agradecerle que se ha acordado de Madre Coraje. Y evidentemente, bueno, pues no hay, lo importante no es la cantidad en sí, que también lo es, ten en cuenta que sí, pero es muy poquito. Sí, están recogidos 265 euros, no es ninguna tontería. Para mí no es ninguna tontería. Son 265 localidades las que tiene. No, son 262 localidades, pero hubo una persona que me dice, los 3 euros que me me compró dos, y dice, los 3 euros que me sobran para bote para la ONG. Pues venga, pues para la ONG. O sea, son 262 localidades, pero se han recogido 265 euros. Bueno, pues por supuestísimo agradecerle la iniciativa que ha tenido. Nosotros encantados, se ha promocionado Madre Coraje, que también es bueno que la gente siga recordando, no por la promoción, sino porque siga recordando que seguimos estando aquí, que seguimos necesitando de la colaboración de los ubriqueños, y bueno, y de vez en cuando recordarle eso, pues siempre es bueno. Entonces la labor de esta mujer, pues la verdad que la han recogido con mucho cariño en la central de Jerez, porque ha coincidido con que yo tenía que ir a determinadas reuniones allí, porque yo, aparte de voluntario, soy compromisario de la asociación. Yo asisto a las reuniones, tengo voz y voto desde hace muchísimo tiempo. Soy un voluntario muy antiguo, muy viejo, y me tienen en una poquita consideración. Y la verdad que la iniciativa, pues no por el montante, porque lógicamente es importante, pero es pequeñito, pero sí se le ha agradecido mucho y la han acogido con mucho cariño y la labor que se ha hecho allí en la central. O sea que, bueno, pues también. Muy de agradecer a todas las personas que participaron, que además fue un espectáculo fabuloso, ¿eh? No, a mí me encantó. Yo desconocía que la gente de Ubrique hiciera esas cosas, y a mí me encantó. Y tú estuviste allí. Sí, también. A mí también. Tú también estuviste allí. Bueno, en fin, pues hay que darnos esa colaboración también de los ubriqueños que participan en este caso con la ONG Madre Coraje. Y bueno, pues en cuanto a peticiones y de cara al futuro, seguir trabajando como sí, se está haciendo e intentar ampliar el número de contenedores, ¿no? Para que los ubriqueños tengan más lugares donde acudir a la hora de depositar los objetos. Sí, se han pedido, ya te digo, se ha pedido al ayuntamiento, se pidió antes de las elecciones, se pidió que nos permitieran poner algunos contenedores más, tanto de ropa como de aceite, que nos diesen algunos puntos. Lógicamente los tiene que valorar el ayuntamiento, los puntos donde se van a localizar, donde se van a poner, y ver si hay espacio suficiente y demás. O sea, es una cuestión de ya de burocracia del ayuntamiento, ¿no? Lo que sí es cierto que se pidió antes de las elecciones y bueno, no recibimos respuesta, y ahora con la nueva corporación pues me imagino que estaremos pendientes de recibir respuesta pronto, o habrá que retomar otra vez de nuevo las negociaciones con los nuevos componentes del ayuntamiento de Ubrique. Madre Coraje, no sé si está incluida en la mesa de la solidaridad. Sí, está, también, sí. ¿No? Este año todavía no hemos tenido reunión. Las elecciones nos tienen ahí paralizados, nos tienen en espera. Espero que sea pronto, porque la verdad es que el tiempo va pasando y se nos va echando encima. Uh-huh. Y bueno, pues también es otro aporte, es más, otro aporte. ¿No? El Ayuntamiento de Ubrique, la verdad es que se porta muy bien, y la gente de Ubrique se porta muy bien. Nosotros todos los años recibimos un apoyo bastante importante del Ayuntamiento de Ubrique en este caso. Bien. Bueno, pues nos quedamos con todos estos datos que nos ha ofrecido. Nos hemos acercado hoy en la sintonía de la mañana un poco a Madre Coraje, y hemos aprovechado para repasar, que hacía mucho tiempo que no repasábamos, situación del colectivo en Ubrique, el trabajo que se está haciendo, y bueno, pues hacer ese llamamiento también a la ciudadanía para que siga colaborando, ¿no? Con la entrega el reciclaje, colaborando aquí con el reciclaje y en el tercer mundo, con esa ayuda humanitaria. Lo dicho, que seguimos estando aquí, vamos a seguir estando aquí. Nuestra intención es seguir estando aquí siempre, no irnos, porque la verdad que las necesidades son muchas y los beneficiarios pues también son afortunadamente muchos, y entre ellos estamos el mismo pueblo de Ubrique como beneficiarios. Así que nuestra labor creemos que es muy importante para el tercer mundo, creemos que es importantísima para los vecinos de Ubrique, y seguimos necesitando la ayuda de los ubriqueños para que todo esto siga adelante. Seguimos estando aquí, y todo el mundo sabe, aquí en la calle del Carmen, aquí detrás. Y los contenedores, hay gente que me preguntan que los contenedores no quieren llevar la ropa, que me la traen a mí porque no saben dónde va. Los contenedores ponen el letrero de Madre Coraje clarísimamente y si te coges más cerca de tu casa de ir al contenedor, déjalo en el contenedor con tranquilidad, que es para nosotros. Ya saben, también están esos puntos de recogida, y si no, pues en la misma sede, ¿no? Pueden entregarlo. Con ese último mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a Juan Chacón, responsable de Madre Coraje en nuestra localidad, que nos haya atendido en la sintonía de la mañana de hoy martes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.